Departamento de Prácticas de CompuSec informa. Se necesitan hojas de vida de estudiantes de segundo semestre de Secretariado Ejecutivo y Gestión Administrativa Empresarial para realizar prácticas por modalidad de contrato de aprendizaje. Recuerde, el correo es hvcompusec@gmail.com. hvcompusec@gmail.com. Sin su hoja de vida es difícil hacer la gestión de las prácticas. No deje todo para última hora. Atentamente, Departamento de Prácticas de CompuSec. Profesor Otoniel Tamayo.